Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad. Y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos, les saluda su amigo Beto Tobar desde el programa La Niñez es Primero. Estamos transmitiendo desde el Festival Semillas del Pensamiento, con su lema: desde los pueblos levantamos la voz por el agua y la vida. Estamos aquí con un grupo de amigas y amigas de aquí de La Puya, ¿verdad? Y me contaban que ustedes son un programa de radio, o un grupo. ¿Cómo se llama el grupo? El proyecto que tenemos es un radioteatro, en donde hacemos distintos aportes artísticos, desde la literatura, el cuento, los poemas, hasta ya actividades físicas. Por ejemplo, hoy hicimos acrobacias y un número con hulas hulas. Entonces, el radioteatro, abarcamos un tema, simulando que estamos en una radio, pero haciendo distintas actividades. Gracias. ¿Y el grupo tiene algún nombre? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Alguna de las compañeritas? Aquí tenemos a dos compañeritas y nos van a decir cómo se llama el grupo. Los niños y las niñas en la lucha. ¿Y vienen de alguna comunidad en concreto? De San José del Golfo, es el municipio, y de Aldea La Chuleña. Gracias. El grupo que han formado de radioteatro y de actividades con niños y niñas, ¿cuánto tiempo lleva de haber sido organizado? Pues precisamente este septiembre vamos a cumplir un año de estarnos juntando todos los domingos a trabajar. Nos juntamos ahí en la Resistencia Pacífica de La Puya y llegan niños y niñas de las representantes de las diferentes aldeas que llegan a hacer turnos allá a la Resistencia. Entonces hay niñas y niños de La Choleña, de Garibaldi, el Guapinol, los Achotes, el Carrizal, solo, ¿verdad? Sí, y de San José. O sea que las actividades las organizan ahí en la Resistencia, en el espacio de la entrada donde están las comunidades, donde llegan a hacer los turnos. Ah, miren qué interesante. ¿Y entre qué edad y qué edades están los niños y las niñas participando? Pues hay chiquitos desde 3 años, 4, 5, y que llegan hasta los 12, más o menos. Cuando ustedes empezaron el esfuerzo del grupo de niños y adolescentes ahí en la Resistencia, ¿Cuál era su propósito de trabajo con el tema del radioteatro y con el tema de las actividades con los niños? Pues básicamente es de que la niñez que llega a la resistencia también es parte de la resistencia. Entonces, armar actividades, en este caso desde lo artístico, ha sido fundamental para que tengan un rol activo dentro de la resistencia. Eso es por un lado. Por otro lado, también pues la defensa del territorio no es algo de poquitos años, ¿verdad? Sino que lo venimos haciendo desde hace 500 años y seguramente nos va a seguir tocando. Entonces, si podemos empezar a tener conciencia, no que nos hereden esa lucha, ¿verdad? Sí, porque pues tenemos la libertad de elegir si lo hacemos o no, pero al momento en que nos toque asumir un rol como estos, pues tener los insumos, las herramientas, las posibilidades de llevarme bien con mis amigos o con mis amigas con los que me voy a organizar, la posibilidad de poder trabajar en equipo para en pro de la resistencia, es básicamente los objetivos con los que se empezó a trabajar el grupo con los niños y las niñas allá en La Puya. Gracias por compartirnos ese esfuerzo que ustedes organizaron, que están organizando en La Puya. Es un esfuerzo consciente, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a las dos niñas que ahorita nos acompañan aquí, ¿cómo se sienten ustedes en el esfuerzo en estas actividades de radioteatro y de actividades hacia los niños? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo me siento feliz porque hacemos muchas cosas de alegría, todo eso, y me gusta ir todos los domingos. A mí por estar apoyando a la vida, el agua, el aire y todo, y es alegre de ir todos los domingos. Miren qué bonito. ¿Y ustedes están estudiando ahorita actualmente? ¿En qué grado están ustedes? Pues yo estoy en cuarto. Y yo estoy en tercero. ¿Y sus compañeritos en la escuela también participan algunos? Sí. Mira qué bueno. Todas tus compañeritas de grado van van de vez en cuando, van con tus amigas, o son pocos los que van. Son pocos. Son pocos, ¿verdad? Siempre hay gente que como decías tú, ¿no? La cuestión de la opción de decidir si uno va o no, ¿verdad? En este esfuerzo de trabajo con niños y niñas y de que se involucren. ¿Ustedes han tenido algún tipo de formación para trabajar en este tipo de proyecto? Con mi compañero con el que estamos llevando este proceso, que bueno, debo de agregar a lo que me habías preguntado antes, de que pues sí lleva, en septiembre cumplimos un año de estarnos reuniendo todos los domingos, pero eso es posible gracias a que el trabajo de estar involucrados en este caso con la niñez de La Puya lleva 3 años. Entonces, pues quería agregar eso, ¿verdad? De que ha sido un año de constancia, pero hay todo un trabajo previo que lleva 3 años. Y en esto que me preguntabas, pues sí, el enfoque que utilizamos a la hora de trabajar y de aportar con los niños es un enfoque de psicología social. Los dos somos psicólogos sociales y en este caso mi compañero también es, que se llama Selvin Zurui, él es terapista ocupacional. Entonces, desde una propuesta desde la psicología, pero con enfoques artísticos, es de que se trabajan estos temas de organización. Ah, interesante. Y en al final, el esfuerzo de organizar a los chicos y las chicas para que hagan teatro, para que hagan procesos como estos, ¿ustedes han tenido algún tipo de apoyo económico, de material, de parte de alguien? ¿O cómo es que ustedes organizaron este esfuerzo? Pues el trabajo es autónomo, no trabajamos con alguna organización en específico, sin embargo, pues sí, personas en lo individual, por ponerte un ejemplo, nos dan papel construcción o tijeras, gomas, porque pues sí está el elemento artístico físico, por ponerlo de alguna forma, pero también todas las manualidades que hacemos, ¿verdad? Los dibujos, la pintura es un elemento también bien importante. Entonces sí tenemos apoyo de personas individuales, pero no de alguna organización. No porque no nos la hayan dado, sino que lo hemos preferido así, mantenernos autónomos, ¿verdad? Pues, eso da bastante autonomía. Ya viendo, partiendo a la idea de las actividades del radioteatro, ¿qué hacen ustedes dos? ¿Qué función tienen dentro del radioteatro ustedes? Pues hacemos acrobacias, hacemos poemas para dedicarles a las personas que llegan en la puya y público que se está escuchando. ¿Qué actividades has hecho tú dentro del teatro, dentro del radio teatro? Hemos hecho teatro, acrobacias, pintamos y siempre, a veces nos llevan a pasear al río. Todo eso. No todo es la cuestión de teatro, no hay recreación. Sí. El radioteatro que ustedes organizan, ¿tiene algún tipo de temáticas diferentes? ¿Han abordado qué temáticas han abordado dentro del radioteatro y cada cuánto lo hacen? El primer radioteatro que hicimos estuvo preparado para el cuarto aniversario de la Resistencia, entonces ahí fue la primera vez que lo presentamos, pero lo veníamos trabajando de hace algunos meses atrás, eso fue en marzo. Entonces el tema ahí era el aniversario, pero ¿aniversario de qué? Entonces de la defensa, de la alegría, de la lucha, de la organización, esa clase de temas. Recientemente también empezamos a trabajar en el área de la memoria, porque hicimos algunos ejercicios de recordarnos algunos sucesos que han pasado en la Resistencia, considerando de que tener presente lo que ha pasado nos ayuda a tomar decisiones a futuro, ¿verdad? Entonces, el segundo radioteatro que hicimos fue en base a la represión que hubo por parte del Estado guatemalteco y de la empresa minera hacia la población de La Puya el 23 de mayo del 2014. Entonces, ese radioteatro fue dirigido a recordar los eventos que habían pasado, pero para decir, pues, estamos aquí defendiendo la alegría, ¿verdad? No estamos aquí poniéndonos tristes, sino defendiendo la alegría. Entonces, el radioteatro que vimos hoy fue una mezcla de esos dos momentos que hemos tenido en la línea del trabajo. Gracias. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en el seminario Festival Semillas del Pensamiento, con el lema "Desde los pueblos levantamos la voz por el agua y la vida". Estamos aquí en el programa La Niñez es Primero, en la radio urbana radicalmente democrática. Volvemos en unos momentos. Gracias. Para conocer nunca se pierde la dirección. Si el que nos guía es el corazón, y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa. No se termina. hambre ya no se puede disimular. Y se ha perdido la dirección por traficar con el corazón. Y en tus ojos soy un extranjero, soy el que llega y se va primero, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, la que nunca se olvida, y hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Lo que sufrí un día entero sin saber. Hola amigos y amigas, hemos regresado, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, y estamos aquí con las compañeras de compañeritas de La Puya y del radioteatro de la Resistencia, se llama así, ¿verdad? Los niños y las niñas en la lucha. Bueno, veníamos platicando un poco de la del trabajo del radioteatro y platicamos también de algunas de las actividades que hacen, ¿verdad? Recreativas, de literatura. ¿Cuántas veces han hecho el radioteatro? El radioteatro lo hemos hecho dos veces, presentado dos veces. Sin embargo, sí es el como que los ensayos o la producción es casi que de todos los domingos. Sí, pues. ¿Y cuánta gente participa en el radioteatro? Varía, porque hoy hay 15 niños, pero pueden haber más o pueden haber menos. Y en el radioteatro todos tienen una función. ¿Y qué partes tiene el radioteatro? Pues tiene diferentes partes, porque tiene sus momentos literarios, que son específicamente presentar lo que hemos escrito. Por ejemplo, hoy estábamos leyendo Un Cadáver Exquisito, que es una técnica de la literatura, y que hemos hecho muchos ejercicios de cadáveres exquisitos allá en la Resistencia. Pero eso por mencionarte la literatura, pero también tenemos el entreno de las acrobacias, o incluso subir los cerros, o tener esas caminatas también nos sirven como entreno, o para agarrar insumos, ¿verdad? De algún sonido de la naturaleza o cosas así, las usamos en el radioteatro, pero entonces son diferentes partes, porque la literatura, las destrezas y las destrezas físicas. Sí, pues. Y en esto de participar los domingos en el grupo, ¿ustedes han tenido algún tipo de problema, alguna dificultad para poder llegar a participar ahí en el grupo del radioteatro y de las actividades recreativas y culturales que hacen? ¿Quién quiere comentar? Este, Yo a veces no voy los domingos porque a veces nos tenemos que ir donde mi abuela, o a veces salimos, o a veces que no encontramos un transporte para ir, no sé, así todo es. ¿Y tu abuela o tus padres te dejan participar? ¿No se negar? Sí. ¿Sí te dejan participar? Ay, qué bueno. ¿Y a ti? ¿Tú has tenido algún problema para participar los domingos en el grupo? No, lo que pasa es que hay veces que salimos entre familia y no podemos ir. Ajá. Gracias. ¿Y algún tema que te haya gustado que hayan hecho en el radioteatro, en el grupo? Pues hacer las acrobacias y varios poemas para... A ti leíste un poema, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el poema que leíste? La tierra está triste. La tierra está triste. ¿Nos puedes narrar? ¿Te acuerdas de alguna parte del poema? Sí. La tierra está de duelo porque el ser humano murió. La tierra está de duelo porque el ser humano murió. Gracias por compartirnos ese espacio y por su expresión. Es cierto que en alguna medida esto es un cumplimiento de derechos, ¿verdad? El cumplimiento a la expresión dentro de un esfuerzo de lucha. Las comunidades, la gente adulta, ¿ha comprendido este derecho, que los niños, de ejercer su derecho? ¿O tú crees que hay otro tipo de problemáticas a las cuales se han enfrentado? Yo pienso, y no solo lo pienso, sino también lo he visto, que en la resistencia siempre le han dado un valor muy grande a los niños y a las niñas, porque desde que empezó la resistencia, la Puya siempre ha estado llena de chavitos y de chavitas. Y entonces creo que sí, siempre le han dado esa dimensión, ¿verdad? Les han dado su espacio y su importancia. También en la medida en que ellos se han ido organizando más, porque tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestros ensayos, entonces también ha cobrado más importancia el grupo de los niños, ¿verdad? Entonces en otras resistencias pues seguramente tendrán sus formas de trabajar con la niñez, pero en este caso sí, la forma en que ellos han estado trabajando, pues sí, definitivamente han tenido su espacio y lo siguen teniendo, ¿verdad? Gracias. En esta lucha, podríamos decir que la participación de los niños y las niñas en la resistencia de la Puya es una resistencia consciente, o es una resistencia, es una participación conducida. ¿Qué opinas tú de eso? En mi opinión, sí es una participación consciente, porque incluso no desde el trabajo que hacemos con mi compañero, sino con los otros adultos, pues sí, siempre están los regaños o las felicitaciones o decirles qué pueden hacer y qué no, pues hay medidas de seguridad, pero también ellos han tenido su línea autónoma, por decirlo de alguna forma, porque... Por el trabajo ha sido más de facilitar el espacio, digamos, de facilitar el espacio, porque suponte, ves el radioteatro que presentamos hoy y es poquitísimo realmente lo que como adultos hemos puesto o hemos escrito, digamos, porque todo el material ha salido de ellos, ¿verdad? Entonces eso me parece fundamental, ¿verdad? Porque en todo caso contrario, creo que sí se estaría violentando un poco su participación dentro de la resistencia. Gracias, amigos y amigas. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en el programa La Niñez es Primero con el grupo de radioteatro de La Puya, que se nombra como Los Niños y las Niñas en la Lucha. Volvemos en unos momentos. Muchas gracias por su atención. tienen que caminar. Son muchas horas que se madrugan, pero hay que trabajar. Ya están cansadas y no se detienen, porque deben sembrar. Pues si se pierde esta cosecha, solo les queda emigrar. Unas torteando, otras planchando, lavando ajeno van, limpiando casas o en las maquilas por un pago miserial. Embarazada y que no le noten, porque la van a echar. Más energía y alegría, o dirán no por la edad. Chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora. Pobres y pobres son las más pobres, podrido sistema. Es denigrante prostituirse, pero ¿qué otra opción queda? No es tu país, no tienes a nadie y no tienes la edad. Al día vives y al otro mueres, todo en impunidad. Poseadoras y vendedoras van a semaforear, aprovechando las primeras horas al despertar la ciudad. Mucho es el frío y sigue lloviendo, pero el puesto hay que armar. Si hoy nada vende, no habrá comida para llevar al hogar. Chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora. Sueño con el día que te has de organizar. Sueño con el día de tu transformar. Vivo por verlo, querida amiga, y ese día abrazar oportunidades de que puedas soñar. Cambiadora, cambiadora, cambiadora. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. En su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos con los niños y las niñas de La Puya. Ellos han formado un grupo que se llama Los Niños y las Niñas en la lucha. Se me quede. Bueno, para seguir un poco, ya finalizando un poco nuestra conversación aquí con ustedes, yo quisiera preguntarle a las niñas que están aquí presentes, ¿qué otras actividades les gustaría que en su grupo se hicieran? Así como imaginándonos más adelante, ¿qué otras actividades les gustaría que se hicieran? Pues hacer más acrobacias y ir a acampar. ¿Ir a acampar? ¿Y qué otras actividades se podrían hacer, creen ustedes? ¿Qué te gustaría que se hicieran? Participación cultural. Vamos a tener una pequeña intervención de los compañeros. Que jugaran, así como guerras de aguas, así que todos estén felices y todo así va. Y sí, a mí me gustaría eso. Gracias por participar. ¿El radioteatro se ha transmitido en algún lado, en alguna radio comunitaria, en algún lado espacio ahí de la Puya? No, de hecho esta es nuestra primera vez que tenemos un encuentro con una radio, digamos, porque nunca lo habíamos transmitido y pues sí, esperamos que sí, ¿verdad? Que en otro momento. A la radio a presentarse un día de estos ahí y mostrar un poco de lo que han producido como radio, como radioteatro, ¿verdad? Están invitadas. Y yo también, pero quisiera, antes de terminar, quisiera preguntarte a ti, como organización comunitaria, como organización de lucha, ¿qué otras actividades piensan ustedes organizar con los niños y las niñas? Pues ahorita se viene el día del niño y de la niña, entonces no les voy a arruinar la sorpresa, pues, pero por ahí vamos a tener algunas actividades en la Puya. Y ahorita pues la idea va en el radioteatro, pero seguramente si el deseo es que nos sigamos juntando, pues sí vamos a tener distintas actividades. Quizás el radioteatro evolucione a alguna otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias por participar. Son bienvenidas a la radio cuando ustedes quieran. La Niñez es Primero está abierta para los esfuerzos en pro de los derechos de la niñez y la adolescencia, y más en este sentido de hacer denuncia, ¿verdad? Quisiera que ustedes cerráramos este espacio con un mensaje hacia los niños y las niñas que están en espacios en donde también se está haciendo la lucha por la defensa del territorio, ¿verdad? Aquellos niños que también sufren el hecho de la contaminación, el hecho del agua contaminada. Hay muchos espacios en Guatemala. Aquí estamos a la par de un vinil que dice que hay más de 80 y algo de acciones mineras a nivel del departamento, ¿verdad? Del departamento de Guatemala. Y bueno, quisiera que nos dieran un mensaje final para concluir. Pues que sigan luchando y que sigan así, no se rindan. Gracias. Pues ya. Pues para mí, a los otros niños, que no estén aquí, que no vayan mucho a la resistencia. Les diría que fueran porque allá es muy divertido y todo es muy alegre. Pues yo invitaría a las personas a las que llegue este mensaje a que nos informemos sobre las cosas que están pasando en Guatemala y de que en cualquier forma en que podamos contribuir a estos esfuerzos de defender nuestra cultura, nuestras tierras, nuestras amistades, nuestras sanas relaciones, pues es algo digno de hacer. Entonces, si lo podemos hacer, pues hay que hacerlo. Muchas gracias, gracias por ese mensaje, gracias por su esfuerzo y su ejemplo. La Puya es un ejemplo nacional, internacional, reconocido, y que estamos con ustedes porque es, su lucha es nuestra lucha, ¿verdad? Y por eso mismo no queremos que nuestra tierra se muera y que nosotros con ella, ¿verdad? Nuestra madre tierra se debe defender. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos, por estar aquí presentes. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Hasta pronto, nos vemos. Construí para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.